huyendo voy de tu rabia, temiendo de tu enojo. Huyendo voy de tu rabia, temiendo de tu enojo. Llorándote a cada instante, cansado traigo los ojos. Llorándote a cada instante, cansado traigo los ojos. Cansado traigo los ojos de mirar tanto imposible. Cansado traigo los ojos de mirar tanto imposible. Aunque mares se atraviese, cada día estoy más firme. Aunque mares se atraviese, cada día estoy más firme. Cada día estoy más firme de una prenda que adoré. Cada día estoy más firme de una prenda que adoré. Si no la puedo estar viendo, ¿cómo me consolaré? Si no la puedo estar viendo, ¿cómo me consolaré? ¿Cómo me consolaré y al no poder merecerte? Así está mi esperanza y en agonía de muerte. Y así está mi esperanza y en agonía de muerte. En agonía de muerte me sucede un contracaso. En agonía de muerte me sucede un contracaso. Me quieren dar a entender que otra goza de tu brazo. Me quieren dar a entender que otra goza de tu brazo. Que otra goza de tu brazo, qué suerte tan abatía. Que otra goza de tu brazo, qué suerte tan abatía. Aunque sufriera tormento, no te hay de olvidar mi vida. Y aunque sufriera